Bienvenido. ¿De qué trata? A ver, no me recuerdo. ¿Dónde igual la leí, pero en inglés el título. Ah, No, también es la noche, ¿no? La última noche. Cuando llega este tragasoles y ciega el sol y la tierra se queda completamente oscura. Ya. ¿Sí? No me acordaba del título. Okay. Esa historia está buena, se la recomiendo mucho. En esa historia, Batman odia a muerte a Hal Jordan. Y al final dice la frase: pues tal vez no me va a agradar mucho, pero sí puedo perdonar por lo que trató de hacer. O sea, ahí ya cambió su visión de lo que tenía, ¿no? Entonces lo mismo puede ser en esta. Yo sí le pongo muchos peros al trailer, eso no. Pero muchos peros sí. Batman no dice chistes, ninguno. Y cuando Barry Allen le pregunta, ¿tú qué superpoder tienes? Soy millonario. Ajá. O sea, esa respuesta para empezar nunca lo hubieras dicho. Sí. O sea, ¿no? Ese sí es un pero que yo le pongo. Es más, te la creo que hubiera dicho, soy Batman. Sí, yo que puedo decir, soy Batman. Exactamente, pero así de que no. Oye, ¿qué nos vas a recomendar, mi querido Rodolfo? En este caso, bueno, y un detalle muy importante también del trailer. Ajá. Dos cosas como curiosas o chistosas. Una, agradezco que Aquaman cuando sale ya debajo del agua ya no se ve que está. Ah, sí, no, ya no se ve que está aguantando la respiración bajo el agua, ya se ve padre, ¿no? Se ve chido, no se ve con la estaba primera con... que estaba acá. Es que grábenle. No sabes, estaba comiendo en ese momento. Ok, iba a decir. Es una. Y dos, fíjate, qué curioso donde actores que están en un universo, dígase Marvel, luego están en DC. No sé si haya fijado que el comisionado Gordon es JJ Jameson de las primeras de Spider-Man. Sí, es el mismo actor. Pero bueno, curioso. Vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Dijo, a mí como JJ Jameson era el retrato del cómic. Sí, no, ahí te va. Es el único JJ Jameson de todo el universo cinematográfico de Marvel, es ese señor, ¿sí o no? Sí, ya lo tenías. Ya estaba. Sí, exactamente, lo arrancando así lo pegaron en la pantalla. Exactamente. Ok. Bueno, las recomendaciones del programa de hoy, una es obviamente la que estuvimos hablando. Toda la saga completa, ¿eh? Por favor. Y las otras son, Sergio Aragonés destruye DC y Sergio Aragonés masacra a Marvel. Para quien no conozcan a Sergio Aragonés, es un dibujante español, muy dado a la sátira. Sí, sí, y a las caricaturas de, o a las, pues sí, de hecho son caricaturas. Es un caricaturista de humor muy negro, muy irónico. Sí, muy ácido. De hecho, él más bien ha sido conocido, yo creo, por su trabajo en la revista Matt. Ahí lo van a ubicar más. Estuvo trabajando con Matt, exactamente. Y sus trazos son muy sencillos, muy como, diríamos, casi de niño a lo mejor. Sí. Pero tienen ese encanto, o sea, eso es parte de su estilo y de su diseño. Sí, exactamente, ¿no? Está genial. Obviamente aquí el detalle es, ¿qué pasaría si se le da a él como el control creativo sobre los universos de DC y los universos de Marvel? Entonces, son muy buenas historias si tienen el estómago para un humor irónico, un humor negro, ¿no? De decir, es que a mi personaje nunca le hubiera pasado esto, o es imposible que mi personaje dijera esto. El dios de DC. Si, ¿cómo se llama? Si en este caso ustedes están hechos para ese tipo de historias, está genial. Adelante, ¿no? Si no, pues sigan ahora sí, como dicen, con lo clásico, ¿no? Así. Pero esta es una buena alternativa para un poco de humor. De humor, ajá. Y muy al estilo Sergio Aragonés, que es algo que no vemos regularmente en cómics ni de Marvel. Ni de DC. Ni de DC. Fíjate que yo también voy a hacer una recomendación. Bueno, primero sí prometo traer los amalgamas al siguiente programa para irlos mostrando, ¿no? Sí, sí. Para que se vayan viendo la gente, ¿no? Y yo voy a hacer una recomendación porque tú siempre haces y yo no hago nada. Pero no, yo sí. Les voy a recomendar un cómic, no lo traigo ahorita, pero está cierto, sí, recomendación, ¿eh? Está padre. No la voy, pero lo voy a poner, mira, aquí va a aparecer. Okay. Aquí. En este momento, en este está momento. Ya está. Perfecto. Bendita tecnología. Bendita tecnología. Te voy a decir por qué. A mí sí me gustó y creo que es una sátira y una parodia increíble hacia todos los problemas universales de las dos empresas, tanto Marvel como DC. Y se llama Colisión en Bongo. Bongo es la empresa que hace los Simpsons. Y debido a un problema en Springfield, todo Springfield se convierte en superhéroe. Uh-huh. Ajá, y se llama Colisión en Bongo. Está muy buena, yo a mí en lo personal me gustó, uh-huh, me gustó, uh-huh, bastante. Te ríes mucho y son muchas parodias de muchos superhéroes. El único que no adquiere poderes es Bart, porque él es Batman. Ajá, ¿no? Y entonces es como un humano, como Batman, así como ni corriente. Exactamente, que tiene que detener a todos los superhéroes que, uh-huh, se hicieron a raíz de ese problema. Entonces, uh-huh, quiero decir, se lo recomiendo mucho. Ya está ahí, ya fue. ¿Eh? ¿Ya? No, ¿qué es esto? No lo pude ni leer. No, no. No, pero estaba padre porque me acuerdo que hasta la edición que sacó en ese entonces Beat, sí, venía con un holograma. Ajá, sí. Bart venía como en holograma. Como en holograma, ajá, sí, sí, estuvo padre esa situación. Bueno, vamos a pasar a leer unos correos para ti, mi querido Rodo. Que ya los tengo aquí. Muy bien. Ok, Ezequiel Guzmán Velasco. Un saludo. Hola, reciban un saludo desde Costa Rica. Un saludo a Costa Rica, no sé. Está pasó. Pero no sé hasta dónde. Sí. Quisiera preguntarles qué ha pasado con los seres de la TV de los 80s. Como He-Man y los Thundercats, Mazinger, etcétera, etcétera. ¿Se ha sabido algo más de lo que vimos en TV? ¿Sí? Bueno, no sé si quieren. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, están allá afuera de la catedral, ¿no? Haciendo trabajos de plomería, bañería. Sí, los enterraron bastante. Sí, ese fue el detalle, ¿no? O sea, el problema de como bien él, hasta la misma pregunta dice, personajes de los 80s, son personajes que fueron creados para esa época, para esa década. Si bien habrá quien me diga, no es cierto, por ejemplo, las Tortugas Ninjas son en los 90s y siguen estando ahorita, etcétera, pero es lo que platicábamos hace rato, no siguen siendo las mismas Tortugas Ninjas de los 90s. Creo que algo que se le debe de agradecer mucho ahorita que estamos hablando de DC contra Marvel, independientemente de sea una lucha por lectores a final de cuentas, uh-huh, es que han sabido mantener a los personajes realmente dentro de un contexto. Si bien los llegan a cambiar, los resucitan y luego otra vez lo vuelven a matar y otra vez lo vuelven a resucitar, y etcétera, han más sabido mantener eso. Sí, claro. Las caricaturas de los 80s es difícil lograr eso porque están hechos bajo un estándar de una ambientación muy al estilo 80. Sí, muy en específico de esa década. Y ese 80s a lo mejor nada más sería para nosotros chavorrucos que quisimos a lo mejor volver a vivir la época de los 80s, acá como los 70s y 60s con los teen tops y todo lo demás. ¿Quién sabe eso? ¿Es como que yo soy? Yo me hice tu playera acá atrás. Ah, sí, que entonces, mira. El detalle es que... ¿Qué bien sabes? A lo que voy es... Estaban adaptados para esa época. Sí. Sí, sí, se sí, han sí. hecho algunos, se han tratado de hacer algunos revivals, que es como volver a traer de vuelta la franquicia, como pasó con los Thundercats, por ejemplo. He-Man, yo sí quiero aclarar, He-Man, creo que fue en el 2000, ¿no? Bueno, en los 2002, me parece. Por ahí así. He-Man, a mí sí me gustó el nuevo No, remake, no, estaba bien. Pero no pegó. Estaba bien, estuvo, exacto. No, estaba bien. Vuelvo a cambio, no, porque nosotros crecimos con He-Man. Sí. Entonces, no, pero ahí te va. El del Thundercats, a mí no me gustó. ¿De qué se trata? Primero, el de He-Man nos gustó porque el de He-Man respetaba los elementos originales y principales de He-Man. Mantenía la esencia del personaje. Era prácticamente ver al mismo He-Man de los 80s, nada más sin las voces de toda esa bizarrés. Y si los chistes chapas de Skeletor tan directos, porque sí se llegaba a meter, sí, pero no eran tan novios o tan tontos como los de He-Man. Y los Thundercats, ¿no? Los Thundercats inclusive llegaron a cambiar la historia. Sí, así es. Sí, es cierto. En eso estoy de acuerdo. Quiero hacer una aclaración, un paréntesis más bien. He-Man, en su tiempo, en el tiempo de Rodo, revolucionó la animación. O sea, no nada más fue una caricatura de un superhéroe que pegó, no, sino que revolucionó la animación de aquellos tiempos. Sí, la empresa de Filmation. Hizo He-Man, obviamente Gira, que era su hermana, los verdaderos cazafantasmas, Bravestar. Había otra, con su clásica entrada. Sí, había muchas cosas de Filmation. Y eso es a lo que voy. Esas caricaturas estaban perfectas para esa época. Entonces, cuando las transportas a esta época, una de dos, tienes dos opciones. Mantienes la esencia y nada más cambias la forma de animar o la forma de presentarlo. pero no deba llamar la atención a alguien que no estuvo en ese momento. Exactamente. Fue lo que pasó con He-Man. Con He-Man. O la otra, son cambias de animación todo a la época actual, pero también cambias la historia para tratar de atrapar un público nuevo. Y ahí lo que hizo fue espantarnos. Donde vas a perder a los viejos, y si no le sabes pegar al público nuevo, valió. Pero sí se sabe alguna cosa que decirles a ustedes, que He-Man falleció. Sí, hubo un crossover de He-Man Thundercats, lo sacó hace poquito. De hecho, DC es que tiene el derecho de ellos, de estos dos personajes o franquicias. Está interesante, no voy a decir es súper guau, pero no, está bueno. Está más o menos. Vale la pena, y también es muy creativo cómo es que regresan a la vida a He-Man. ¿No? Pero si quieren ver qué pasaría si enfrentan a He-Man y Leo no, o qué haría, cómo harían Team Up o equipo Esqueleto y Mumra. Punto importante, ya hicimos el programa de crossovers y no mencionamos a He-Man Superman. Existe crossover Superman He-Man y Thundercats. Y Thundercats también. En caso de los Thundercats, llegan están en Nueva Tondera, llegan una raza de perros, no me acuerdo cómo se llama la raza. Si es una raza de perros humanoides, y les ponen en la torre. Entonces los Thundercats tienen que aliarse con Munra para detener a esa raza, y me parece que hasta ahí va la historia. No, eso es lo que se ha sabido. Ni más en Jersey, bueno, lo que vimos en TV, no sé en Costa Rica qué tanto haya pasado, pero después de más en Jersey es Gran Massinger, ¿no? Es Gran Massinger, se está hablando de una película. Una película que llega décadas tarde. Yo creo que es lo que... Sí, unas guanas. No mentes, o sea, llega súper tarde. Yo creo que el último tirón donde hubiera salido Massinger Z fue cuando salió Titanes del Pacífico, Gigantes de Acero. En ese momento a lo mejor era el último tiro de decir, ¿sabes qué? Aquí está Massinger, ¿no? Porque llega muy tarde. Yo creo que le va a pasar lo mismo que le pasó a tu ídolo Goku con Dragon Ball de Evolución, que por muy bueno, mala si es muy mala la película, pero yo creo que hubiera pegado más si hubiera salido en el momento del apogeo de Dragon Ball Z, ¿no? O si hubiera pegado más, hubiera sido más vistosa la película, ¿no? Entonces realmente como que sí llega bastante tiempo tarde. Seguramente a Rodo pues se le va a gustar porque es de su época, de infancia, entonces yo creo que se le va a gustar. Oye. Dime cuando está bien hecho. Bueno, eso sí, ¿eh? Porque quién sabe cómo le irán a hacer, está como raro, ¿no? Ok. Román Flores Yáñez. Hola. Rodo, quisiera preguntarte si seguirán con los programas de anime. Yo por mí los quiero seguir, pero acá el señor es puro Gringolandia y de Japón, ¿no? Que muera Japón. No, a mí también hasta Japón, de hecho, ¿eh? Ya que solo hicieron uno y espero con ansia Evangelion y Death Note. Gracias y saludos a todos. Que bueno, ahora va a salir por ejemplo, en caso de Death Note, va a salir la serie en Netflix. Así es. Sí, estamos esperando a ver qué tal. Yo quiero ver a William Dafoe de Ryuka. Porque por sí lo veo y digo, sí, es Ryuka. Nada más hay que como pintarle los labios, poner una manzana y esto. Entonces, yo creo que sí va a estar bien. Sí, yo creo que sí. Aparte, bueno, lo que platicábamos en algún otro programa, ¿no? Netflix creo que sí ha sabido meter presupuesto a las series que hace que tienen que ver con cómics, anime, etcétera. Sí, creo que sí. No digo que es infalible y no digo que serie de Netflix es wow. Ya le prende veladoras a Netflix. Pero... pues sirvió porque sacaron Castlevania. Yo soy gran fan de... Yo también Club de Cuervos. Yo también Club de Cuervos, Ingobernable. Entonces se pregunta, ¿cómo le prende la voz? ¿Cómo se llama? El Chema en vez del Chema, ¿no? El Chema, sí. Qué bota. No sé, pero bueno. Y yo creo que Death Note y New Genesis Evangelion hay que hacerle, como bien dicen, un programa, porque son dos series que han sabido cimentar muy bien el elemento que manejaban, ¿no? No, y aparte... una oda a los famosos mechas. Así es. Y el otro, una cuestión psicológica, bíblica, toda esta onda de creerse un dios y qué pasaría si alguna vez tuvieras la voluntad o el poder de ser dios, ¿qué harías, no? Parte de ahí, una serie de situaciones increíbles a partir de esas series. Porque Evangelion, que sale después de Dragon Ball, Evangelion marca una pauta verdaderamente en el anime y de ahí para adelante. Sí. O sea, realmente sí son series increíblemente buenas, ¿no? Bueno. Israel Alcaraz, quisiera saber por qué Rodo niega ser Marvelita. si se la pasa defendiendo a Marvel todo el tiempo. Para él las películas de Marvel son más que perfectas y las de DC siempre les pone peros. Yo no sé por qué, si a mí me han gustado más las películas de DC que las de Marvel. Bueno, no es que sea yo Marvelita. Lo que pasa es que hay que verlo. Si tú me preguntas, por ejemplo, de cómics, yo te voy a decir, y creo que ya lo he mencionado en otros programas, yo te voy a decir que DC tiene mejor estructura y tiene mejor manejo de sus personajes que Marvel. Entonces, por ejemplo, ahí yo te cómic que me pongas, cómic que regularmente voy a defender un cómic de DC contra uno de Marvel. Tanto está así la situación que, por ejemplo, ahorita Marvel, en el sentido de los cómics, está copiando a DC, porque DC hicimos inclusive un programa sobre Rebirth. Y Marvel ahora va a ser una cuestión que se llama Legacy, que es, vuelvo a traer los personajes originales, es decir, el Thor original, el Capitán América original, Hulk es Bruce Banner, etcétera, etcétera. Vuelvo a traer a esos personajes originales. Los junto con los personajes nuevos, con mis princesas Disney, y hago un nuevo universo y reestructuro todo. Sí, partir de ahí casi, el que mejor me funcione es el que va a quedar. Por ejemplo, ¿qué hizo DC? DC hizo, en el Batman de los nuevos 52 estaba muy bien trabajado, muy bien escrito por Scott Snyder y dibujado por Greg Capullo, entonces se lo mantengo. Sí. Ese no me traigo al Batman viejo, mantengo ese Batman nuevo. Bueno. Superman no me funciona, Superman de los nuevos 52, entonces ¿qué hago? Traigo al Superman que peleó contra Doomsday y todo lo demás, etcétera, y lo pongo. Uh-huh. Y voy haciendo pequeños ajustes, pum, universo, es decir, retomo lo mejor de ambas cosas, de lo que estaba antes y de lo que está ahora. Uh-huh. Y Marvel va a hacer exactamente lo mismo, va a reestructurar. El problema es que yo siento que Marvel lleva una desventaja, que es el DC lo hizo primero. El que lo hagas después no significa que lo vas a hacer mejor. No. Porque para empezar estás copiando. Entonces, de entrada ya el elemento creativo ya lo disminuiste. Claro, sí, no estoy de acuerdo. Si sabe, y no estoy en contra de Marvel tampoco, ¿eh? Yo leo ambos y aquí están. Si no, hubiera dicho como cierta persona que nada más compró Sergio Aragonés Destruye DC y no compró Sergio Aragonés Masacra Marvel, ¿no? Pero bueno, aquí están los dos para que se vea que sigo igual a las dos compañías. El problema con Marvel es, si Marvel sabe hacer un poquito de creatividad y aprovechar lo que le dejó bueno a DC, Marvel va a tener un buen producto en Legacy, va a tener algo bueno. Si no, va a ser pan con lo mismo de DC, nada más con otro nombre y con otros personajes. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando. Ahora, en el universo cinematográfico, DC está haciendo al revés. DC le copia a Marvel. Y entonces, lo que le funciona a Marvel, lo mete DC. Por ejemplo, ¿qué pasó? Y tú lo acabas de decir hace unos momentos aquí en este mismo programa. Está bien. Dijiste, Batman no es para hacer bromas y Batman hace broma. ¿Qué pasó? No le funcionó a DC la onda oscura de Snyder, acá toda psicológica, acá de todos somos malditos y queremos matar a medio mundo. Entonces vamos a empezar a bromear, como le hace Marvel con los Avengers, que casi como tú decías también, todo el mundo es Iron Man y todo el mundo tiene el humor de Iron Man. Sí, qué horrible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer que todos hagan chistes. Y Aquaman hace chistes y vende fragancias. Y Batman, entonces, hace chiste. No tarde en vender fragancias también. Yo lo pensaría, pero ya le cortaron el pelo mal. Sí, igual. Ya para Thor Ragnarok le cortaron el pelo. Entonces, que por cierto, qué extraño se me hace ver hablar a Hulk. Sí. En el último trailer también que sacaron de la Comic Con de Thor Ragnarok. Ajá. Ya ves que hay una parte donde está Thor hablando con Hulk, pero no es Bruce Banner, es Hulk. O sea, está transformado en Hulk y está hablando Hulk así como persona. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Dentro de la historia de Hulk, no sé si lo hayas seguido, más o menos en los 90, ¿sí? Bruce Banner encuentra la forma de mantener la mente de Bruce Banner en el cuerpo de Hulk. Así, ¿no? Es. Entonces, que se me hace algo bastante bueno, ¿no? Sí, ¿no? O y también está la saga muy buena que sacaron hace poquito de Doctor Verde. Ajá. Que es cuando Hulk empieza a curar a todos los demás que tienen radiación Omega, que es lo que lo transforma en Hulk. También como una manera de decir, yo soy el único chipocles, ¿no? O sea, sí, yo, claro. Pero precisamente es la mente y la inteligencia de Bruce Banner ya llevada al máximo, ¿no? Exactamente. Mira, nos escribió Arthur Curry. Hablando de Aquaman. Uh-huh. Que paremos regalías por la producción. No, dice que por qué decimos que habla con los peces. Ah, que por qué decimos que habla con los peces. Okay. Así hay que decirlo, o sea, Aquaman no habla con los peces. No, y de hecho creo que en un programa ya lo habían mencionado, sí. Que inclusive hasta en los cómics él dice, se me hace increíble que siempre me hacen esa sátira de que yo hablo con los peces cuando yo no puedo hablar con los peces porque los peces no tienen raciocinio para hablar. Sí, exacto, no, no puede. Este programa continuará.